lo digo cuando quiera, toma un es un poco difícil, pero yo creo que buena voluntad lo hacen. Ustedes han escuchado hablar de Pánica Armona, ¿no? Pánica Armona. Nunca te había presentado tantas veces, Pánica. En eso yo me estoy poniendo lío, así que... Ustedes han escuchado también, supongo, hablar de un señor llamado Eduardo Galeano. ¿No lo han escuchado? No creo que lo hayan leído, no porque no quieran leerlo, sino porque sus libros son demasiado caros. De hecho, yo se los pirateo. No, este me lo regalaron. Es el único original que tengo. Y es un libro muy lindo que ustedes deben tener, yo creo, así, pirateado o de adeveras, como dice el chavo. El chapulín, no sé, uno de los dos, pero sí. Lo deben tener, se llama El libro de los abrazos. ¿Alguien aquí lo tiene? Por no, yo sé que las promociones que hago yo no son las mismas, igual que las de Chávez, pero yo sé que Galeano va a vender más ahora que lo he nombrado. Esta canción va a tener como preámbulo este pequeño trozo de un texto de Eduardo Galeano que se llama El Mundo y que tiene, creo, todo que ver con esta canción que se la vamos a dedicar, tal como lo pidieron hace un ratito atrás, a uno de los hombres más maravillosos y más juzgados por hacer comunicación social progresista, un hombre que fue capaz de estar ahí donde las papas queman y que nunca tuvo el reconocimiento que merecía y que merece tener, un hombre que nos dejó hace como ya 2 o 3 años de una manera muy triste, dedicada especialmente a nuestro querido amigo Pedro Enríquez. El Mundo. Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay 2 fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero hay otros que arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se encierra. Eduardo Galeano. Están autorizados a cantar. Thank you. Entre el bien y el mono. tranquilo, cuando te toque cantar a ti solo yo animo. ¿Sí? Bueno, esta casa le lleva calma al final. Pero sería en otro precio, ¿ah? Nos costó conseguir el calma. Como somos todos aquí medio... Ahora, que es el problema. Entonces, nuestro caño no es de metal. ¿Es de qué cosa es para ti? Es de niño, compañero. Sabía que es eso. El asunto es de la compañero. Suelta. La casa en que yo crecí, la casa donde están mis padres hermosos, que por ahí deben estar controlando a un par de monstruos que dicen ser mis hijos, pero ya están allá. Hoy un aplauso para mi viejo. Monstruos también ahí, los cuatro monstruos de apellido Díaz. Cada día más monstruos los cuatro. Bueno, les contaba, ahí en esa casa, ahí en el barrio Mata, Matadero, cerca del glorioso Liceo Manuel Barro Borgoño, yo, me acuerdo lleno de cara sincera, yo viajaba todas las mañanas, pero cuando todavía no estaba en el liceo, a la escuelita número 5 de hombres, y ese tiempo se ponían esos nombres, allí en la calle San Francisco. Entonces, entre mi escuela y la casa, o entre la casa y la escuela, había, yo creo que un par de cuadras, no más que eso. Ahí fue cuando aprendí a llegar tarde a todos lados. La verdad que la distancia no era garantía de nada. Entonces en la mañana me iba muy solícito, muy contento al colegio, imagínense, con una alegría tremenda a las 8 de la mañana caminando con el pelo mojado, con la margarita con mantequilla que mi papá me envolvía en una hoja de papel ronego. Era célebre. Yo pues se la peleaba a los cabros del colegio. Entonces cuando ya terminaba la jornada yo volvía a mi casa, por supuesto. Pero entre la casa mía y entre el colegio y la casa había una casa que era la casa de una compañerita de curso. Porque a pesar de que era un colegio de hombres, había compañeritas, ¿no? Es como esto de los cuatro cuartos no eran cuatro cuartos y los tres no son tres. Muy chileno eso, ¿no? Entonces ustedes comprenderán que yo siempre he sido un niño muy solidario y en ese tiempo era muy inteligente, hacía todas mis tareas. Entonces mi amiguita, mi compañerita me decía que ¿por qué no pasaba con ella a hacer las tareas de la casa? Y yo, Pati, ¿podrías retirar esta parte? No, pero ella era la que no me pensaba. Entonces mi amiga, mi compañera me invitaba a hacer la tarea y yo siempre ponía el punto sobre las guías. A mis 5 tiernos años, imagínense. Bueno, siempre hacía ese recorrido, nunca me fijé, nunca me di cuenta que en el camino, además de la casa de mi compañerita, había un ser medio raro que estuvo presente en toda mi infancia y en la infancia de todos los chiquillos del barrio. Hasta que un día, ya más tarde, más viejote, volví a mi casa con los monstruos que tengo por hijo, siempre digo monstruos, que son monstruos maravillosos. Y un día, X, llegué entonces a mi casa, salí al patio. Y me di cuenta que algo faltaba, y que no le faltaba solamente el patio de la casa, sino que le faltaba el barrio. Esta es la historia de este ser que le faltaba a mi barrio. A mi compañerita se la voy a hacer otro día. Aquel viejo pino sereno, gigante, gentil habitante. eterno cobijo de aves pasajeras en locas carreras en busca de balas. Fue un mudo testigo del cambio sufrido en el rostro escondido del cordial barrio Mata, donde transcurrieron mis pasos primeros y en la adolescencia amorosas jornadas. De pronto su vida se desvaneció cuando el hombre llegó irreverente homicida, y así el viejo pino de la altura cayó con su mudo dolor, acusando una herida. El gentil habitante recostado quedó, intentando un adiós con la vista hacia arriba, cuando el sol en lo alto se empezaba a extinguir, anunciando entre llanto que era tarde seguir. Se fue parte de mi infancia. Hace unos años atrás recibí una invitación muy esperanzadora, muy económicamente rentable. Compañeros, también uno tiene a sus caídas, disculpen. Incluso traté de ser parlamentario una vez también. Pero bueno, tuve algunos votos, ¿ah? ¿Eh? Aparte se cambió de color de ¿Tú? Lo que pasa es que había otro candidato que se llamaba Francisco y yo no cachaba cuál era. Entonces me saqué un voto y no fui yo. ¿Qué era así? Bueno, la cosa, queridos amigos y compañeros, camaradas, hermanos en la fe, correligionarios, etc. Recibí la invitación. Se trataba de ir a Pamplona, ahí donde corren los toros. Y delante de ellos corren un par de jitones o varios jitones. Me encanta que me pongan los cuernos, pero generalmente gringos, ¿ah? No te americanos, ¿qué decirlo? Un poco tomado, en fin. Bueno, estaba ahí en Pamplona. Yo la verdad es que llegué porque se cumplían 100 años del natalicio de Pablo Neruda. Entonces yo recibí la invitación, se hacía una semana muy entretenida. Yo cerraba la semana con un concierto en un lugar muy lindo, un teatro muy hermoso. No tanto como este, pero bonito. Nosotros estamos en el primer mundo, ellos están a la cola, entonces no pueden tener que ir para nosotros. La cosa es que llegué entonces a Pamplona, conocido por los vascos que lo reclaman como territorio propio, como Irundi. Me lo aprendí para decirlo acá nomás. La cosa es que llegué, llegó el día del concierto y empiezo a ver en medio de, así detrás del escenario, abro las cortinas y empiezo a ver que llega el público. Lo más raro era ver que era un público que no acostumbraba, al menos en términos de imagen, a ser el público que me va a ver a mí en los conciertos. Dije, bueno, así deben ser las cosas aquí en Europa. Y efectivamente empezó a llegar un público que más bien iba como era como domingo de misa, una cosa así, una cosa más ordenadita. Entonces yo dije, bueno, pero va a ser bonito. Yo ya había trabajado con Lolo de 60 para arriba, así hace mucho tiempo, así que tenía cierta experiencia. Y empecé a cantar mis pobres canciones allí en Pamplona. Ese año fue maravilloso. La verdad es que Neruda me dio para comer ese año como loco. Compañero Neruda me hizo viajar por todo el mundo. Iba en la mitad del concierto cuando de pronto empiezo a darme cuenta que a la gente no le gustaba mucho lo que estaba haciendo, o al menos era lo que parecía. Fue tanto que llegó un momento en que paré la guitarra y le dije: señores, tengo la leve impresión de que algunos de ustedes no están muy contentos con las canciones que estoy cantando. Algunos me preguntan: ¿es verdad? Sí, ¿verdad? Sí lo hice. Y lo más terrible fue que el 50 más 1% de la gente levantó la mano. Ustedes comprenderán que para un artista vanidoso como yo, como todos los artistas, debo decir, lo que hay varios, ¿ah? Es terrible que les pase eso, pero yo saqué fuerzas de flaqueza. Me acordé de esto de la águila, que, ¿cómo es la cosa? Que nace del fuego, la de Fénix, somos parientes. Y entonces dije, de esto hay que salir de alguna manera, pero bueno, yo la verdad es que dije, voy a hacer un paréntesis, voy a para inventar una cosa así como un intermedio, que fue lo mismo que hice ahora. También me di cuenta que estaba pasando lo mismo. Entonces fui al señor productor y le dije: oye, coño, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Usted había escuchado mis canciones antes, ¿no? Sí, pero ¿y qué pasó? No, lo que pasa es que tú cantaste una canción. ¿Cuál? La última que cantaste. Esa que le dedicaste a Monseñor José María Escriba de Valdivia. Y yo le dije: ¿cuál? ¡Ah! ¡A Defensa Medieval! Y me dijo: sí. Entonces le dije: ¿qué pasó? Que tú no sabes de dónde era José María Escriba. Ahí fue cuando me venó mi escuelita pública. Entonces yo le dije: no tengo idea, bueno, aquí. Don Jimena es poco para lo que me pasó en su vida. Y además yo había hecho cierta cita a la Universidad de Navarra, como una universidad muy progresista. Entonces me dijo: ¿y tú sabes dónde queda la Universidad de Navarra? Pero yo me acordé de mi época de revolucionario, que sigo sosteniendo, por supuesto, compañero. Y me dije a mí mismo: oye, mi mismo, tenés que salir adelante de esta prueba. Esta es una prueba que está poniendo Carlitos Marx en el camino. Groucho Marx, tengo que decir. Así que, querido amigo, señor, hoy estamos conversando con el libro. Disculpen, chiquillos, sé que no venían a esto, pero bueno. La cosa es que finalmente yo salí nuevamente a la cancha, ¿no es cierto? A la arena. Y me la jugué nomás. Le dije: señores, voy a hacer lo que puedo hacer, que ustedes tienen otra opción. Y se tomó una cátedra ahí entre Kant y Carlos Caselli, nuevamente. Entre Maritain y Maradona. Con su fase célebre, por supuesto. Después de hacer tamaña exposición, le dije a la gente: bueno, voy a seguir el concierto y ojalá ustedes puedan permanecer hasta el fin. Yo no sé cómo pasó. Yo creo que iba a pasar lo mismo. Pero la gente se levantó a aplaudir todo en la ciudad. Era la historia de Europa aplaudiendo completamente. Pero estaba paralogizado. Yo no, francamente, hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó, que de alguna manera esa gente como que se transformó, dio vuelta a la cosa y terminaron aplaudiendo. Yo estaba tan emocionado que no me quedó otra que atribuir esto a un milagro. Y no solamente de José María Escriba. Así que desde ese día me convertí en supernumerario de Opus Dei. Así que, queridos hermanos, cuando salgan del concierto, va a una mesita donde hay fichas de ingreso para ser supernumerario. Sean todos muy bienvenidos. Y para ser bienvenida, les voy a cantar entonces el himno de la Universidad de Navarra. Espero no me caiga ningún académico por aquí. Ad Efesio Medieval. femenino sexual. ¿Te vas a casar o te tienes que casar? puedo contar la historia porque ahorita no puedo venir hoy día, pero no, me voy a casar, me dijo, no, yo soy, no, la otra cosa ahorita. Entonces me dijo, yo lo que quiero es que el día de mi matrimonio podamos regalar unas tarjetitas, un poco para que la gente recuerde este matrimonio, y me gustaría tú que tú escribieras algo. Entonces yo dije, voy a escribir algo, voy a hacer una décima. Entonces escribí dos décimas, una décima muy, muy chacotera, que evidentemente yo sabía que por la seriedad de mi cuñado, sobre todo, jamás iba a ser la electa. Y electa, dije. Por otro lado dije, no, bueno, y la otra va a ser una más épica, bueno, épica, dije, que va a ser seguramente la que ellos van más romántica, más seriecita, va a ser la que van a adoptar. Entonces, esta cosa del ginger jam, le mandé las dos y sorpresa a mí, eligieron la chacotera. Bueno, y así ha sido su matrimonio. De hecho, tienen tres chacotas chicas, son maravillosas. La cosa es que dije, bueno, ¿qué hago con la otra? Con la canción, con las décimas más románticas, algo tengo que hacer, como manejar. Entonces me ocurrió hacer una canción, dije, para no perder, voy a hacer una canción. La verdad es que la canción, como, o sea, bueno, perdón, pero si la canción a esa altura era para matrimonio, en realidad, no faltaron los buenos amigos que me pidieron cantarla en los matrimonios. De hecho, por ahí hay un matrimonio amigo que cantaron la canción, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, espero que no le pase a ellos lo que le pasó al resto de los matrimonios, porque cada vez que canta una canción mía no dura mucho, digamos. Bueno, después de salir de esto, ha sido mucho más las peticiones para que vayan a cantar los matrimonios. Oh, franciscana con unas medias así, chilotas así, hasta en verano, así como un chaleco así de lana paca, así bien mortino. Y en los patios de la universidad se colocaba así, sobre un podio y hacía unos discursos incendiarios, todo conocido, premunidos de todo tipo de artefactos bélicos. Así fue como muchos cayeron en fauces de cierto tipo de uniformados, pero todos estaban absolutamente dispuestos a pasar por ese trance porque nuestro líder nos había dicho qué era lo que había que hacer para lograr que la utopía dejara de ser utopía y se transformara en una realidad. Bueno, hace un tiempo yo iba caminando por el centro y me encontré con aquel compañero. La verdad es que no estaba muy seguro si era él. No, tenía ancha la franciscana, tenía unos zapatos regiamente lustrados como estos, por ejemplo, que nos compré antes de ayer en el persa de Oliva. No eran de persa, eran italianos, peinaban la gomina, un corbata así, un color fucsia, eran un pirulo. Entonces yo no sabía si era él o no era. Así que me acerqué y le pregunté si era él. Y me dijo, disculpa, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Te acuerdas de un baile que tocaba la guitarra? Y tocaba la guitarra mientras otra acaba. Con la compañera esa, ¿te acuerdas? Ah, ya sí, me dijo, ¿y qué andas? Ando, caminando por acá. Buscando pega, le dije. Ah, me dijo, se sintió un poco incómodo. Le dije, mira el reloj, le dije, ¿tú andas apurado? Sí, ando un poco apurado. Bueno, disculpa, yo no te quiero molestar. Me dijo, sí, que en realidad tengo que ir rápido. Tengo una reunión en el ministerio, me dijo. Y mi secretario me está llamando. ¿Y de ahí? No, de ahí una reunión en el partido. Ah, ya. La verdad es que mi amigo se subió a un auto que lo estaba esperando en la esquina de la Plaza de Armas con huérfano imposible. Pero soy malo para contar mentiras, ya. Estaban los jovelinos antes, ¿se acuerdan que era chiquito? Oye, y el auto no era la bicicleta que iba a las clases, pues era un regio, no sé, como correspondía. Entonces yo la verdad que dije, después de que se iba, yo estaba mirando ahí la vitrina de ITE, disculpen, hice la promoción, ya, aquí. Entonces me estaba mirando la vitrina y a través del espejo de la vitrina me di cuenta cómo él se iba en su Mercedes-Benz con su chofer. Entonces yo me quedé mirándome a mí mismo nuevamente y le dije, oye, mi mismo, vos no has progresado nada. Seguí guitarreando, todavía sin compañero, andáis perdido. Después de cierto, de un momento de crisis de existencial, una especie así como, ¿cómo era lo que le diría a Vigi? Esta cosa de... De manera contradicción vital, ¿no? Hacer otra cosa. Bueno, después de un lapso yo dije, me miré a mí mismo y dije, pero oye, mi mismo tú en realidad igual, has hecho cosas. En realidad dije. Sí, vos, compañero. Al menos sigo creyendo en la utopía y no ando transando para acomodarme y venderme, compañero. Aquí estamos todos. Que fue tu pendeja y de tu sueño. Yeah. Este concierto era francamente un desafío para nosotros, por muchas razones. Algunas son bastante evidentes, y quizás no tenga sentido abundar en las precariedades en las que nos encontramos aquellos que no estamos un poco al mundo del mercado y bueno, no tenemos muchos apoyos, pero sí tenemos el apoyo de la gente, y de mucha gente a pesar de los tiempos que corren. Yo quiero de verdad agradecerle a usted. El tener este teatro vacío no habría tenido ningún sentido, y ustedes le han dado sentido a este teatro. Y espero que sea posible que espacios como estos puedan ser un escenario para muchos artistas populares, muchos artistas que han estado durante muchos años al margen de los grandes medios, artistas que se han jugado por mucha gente. Que no han tenido la posibilidad de ocupar estos espacios teniendo la excelencia y además el compromiso que tienen. Si este concierto sirve para eso, si este concierto sirve para decir que aquí estamos dignos, con la misma estatura, ocupando los mismos espacios que los artistas comerciales y aquellos que tienen apoyo de instituciones, entonces este concierto, más allá de la estética, va a tener un sentido ético. Y eso, finalmente, es quizás el gran aporte que podríamos sacar terminando este concierto, más allá de las vanidades del artista que está hablando. De verdad, muchas gracias por estar acá. Quiero agradecer especialmente a todos los medios de comunicación que nos ayudaron, que fueron cómplices de este pecado maravilloso. Con mi amigo Ricardo Gómez pensábamos que teníamos que decir los nombres de todos los medios y todos los amigos que nos han ayudado, pero han sido tantos que uno puede correr el peligro de omitirlo y ofender a alguien. Así que en virtud de eso, le voy a pedir a todos mis compañeros y amigos de todos los medios, de todos los compañeros que han ido de forma individual, que nos disculpen, porque yo, la verdad es que no le voy a hacer caso a mi amigo Ricardo y voy a dar las gracias como corresponde a todos esos medios que nos han ayudado. Si se me olvida alguno, por favor, grítenlo y lo vamos a decir, porque nos demoremos un poquito más. Quiero partir saludando a la Radio Universidad de Chile y a Juan Pablo Gómez. A Radio Bío Bío y a los hermanos Mochati y a Julio Estefan Rodríguez. A Radio Cooperativa y Cecilio Rodríguez. A Radio Mundo y Luis Fernández. A Radio Portales también. Y a Radio del Chile. A Radio Nuevo Mundo, especialmente a César. A Radio Sao Joaquín, especialmente a mi hermano Claudio Pondazzi. A Radio Encuentro de Peñarolín. A Chile Felipe Almato. A Radio Canelo. A Radio Tierra. A nuestro canto, el portal de Claudio Mendoza. A Folclórica Online. A Cultura del Movimiento. Al Movimiento 180. A ACBTV, mi amigo Raúl Acevedo. ¡Buena! A Cita Nacional y a Raúl Zúñiga. A la revista Punto Final de Manuel Cariese. A mi amigo maravilloso de siempre, Víctor Hugo de la Fuente y Le Monte Romatí. Muchas gracias, Antonio. A Crónica Digital y a Iván Gutiérrez. Este saludo muy especial a todos mis amigos que los apabullo todos los días a través de Facebook. A Manuela Moda, que nos ha facilitado este teatro. Muchas gracias a todos los funcionarios, amigos y compañeros del Teatro Blanco, a Leo, a Cáceres, por todo su camino. A Claudio Mateluna, Goku, que por ahí debe estar, que fue ahí en la zona del día. A los que cuidan a nuestros hijos para que podamos hacer los conciertos siempre, y nos han ayudado todos, a mi padre y a mi madre que están por ahí. Gracias a ellos tienen esta chaqueta hermosa que me regalaron también para ellos. Hay una mujer maravillosa, una mujer que se nos cruzó en el camino y que si no hubiese sido por ella no habríamos estado acá. Una mujer que ha sido increíblemente generosa. Y que estoy muy orgulloso de tenerla como amiga. Está aquí con nosotros y se llama Cecilia Concha Navarro. Él fue el primero que se arriesgó a hacer algo conmigo. Artísticamente hablando, más pensado. Público chino. No, él fue un día que dijo, vale, grabemos un cassette porque ese tiempo era un cassette, ¿ah? Otros grabaron en acetato y están presentes. El año 93, ¿no? Y se arriesgó junto a otro amigo maravilloso que también nos ayudó mucho en esa época, un viejo hermoso que ya no está con nosotros. Me refiero a Mario Baeza, al gran director de coro. Pues mi amigo es un loco que se vendía joyas y le iba súper bien. En ese tiempo nos robaban las joyas así con los almunizajes, se llama. Entonces le iba súper bien a mi compadre, porque un día dijo, ¿sabes qué? Yo soy poeta. Y dejó la joya, se dedicó a hacer revistas literarias, discos, no se imaginan lo bien que le ha ido. No, el tipo está nadando en plata, ¿eh? Mi falca. Revistas literarias, sellos discográficos, producciones culturales, poesía, música. Y otras hierbas, sobre todo otras hierbas, forman parte, más bien yo diría, del prontuario de este hombre que yo quiero hacerle un homenaje como corresponde. Mi amigo Ricardo Gómez López. Bueno, y a todos mis hermanos, compañeros ochenteros, a mis amigos y compañeros del Liceo Manuel Barros Borgoño, le hicimos un homenaje al gran Domingo Espejo hace una semana atrás. Y bueno, finalmente, a todos los porfiados, a todos los que siguen creyendo que a pesar de los tiempos que corren es posible no humanizar el capitalismo, compañeros, sino que transformarlo, derrotarlo para crear una sociedad nueva, más allá de que tengamos la posibilidad de verla incluso, porque quizás el acto más generoso y más trascendente que puede hacer un ser humano es luchar para que otros puedan tocar el cielo por uno. Si son nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros bisnietos. ¿Hasta cuándo? Pero lo importante es que hagamos el intento. Porque ese intento nos dignifica. Ese intento nos ayuda a honrar la vida. Y eso es lo funcional, lo que debiera ser funcional a la utopía. Dignificar nuestra vida, a pesar de los tiempos que corren. Aprender a decir que no muchas veces cuando nos ofrecen cosas así tan fácilmente. Porque la trova, porque la canción, porque todos mis compañeros artistas que están acá, todos mis compañeros trovadores que están acá, creemos que el arte no es solo belleza, creemos que el arte es estética y compromiso. ¿Y por qué no decirlo aunque suene extemporáneo? Un compromiso revolucionario. Colegio. vida, la que recuerda encendida a aquel que un día cayó, la que persigue el calor que abraza y queda cobijo, la que renueva en sus hijos sus fotos por algo mejor. Lo gente sta fuori. Yo quiero especialmente, bueno, ya lo dije cuando canté la canción de Sandy, pero quiero especialmente agradecer a mi amiga, la embajadora de Nicaragua, que está aquí en primera fila. Muchas gracias por estar. Especialmente porque la canción que vamos a cantar ahora es la única canción que hemos grabado en un disco que no es de nosotros. Y lamentablemente todos dicen que es la mejor. Dicen, oye, qué buena esa canción, linda, te quedó. Bueno, yo tengo que... A veces digo que es mía, pero después me siento mal. Pertenece a Salvador Cardenal esta canción que junto a su hermana Salvador formó un dúo que se llamó Guardabarranco. Se llama Guardabarranco porque todavía se juntan a cantar. Guardabarranco es el pájaro nacional de Nicaragua. Esta canción que vamos a cantar se llama El Guardabosque. Debe ser de las canciones más bellas que se han hecho. viaje a Miami, que por supuesto no compré porque no tengo tan mal gusto como para ir a Miami. No, es una broma, yo sé que hay gente de Miami que no se sienta fijo. Pero quiero además, como es la primera canción que grabé, agradecer con esta canción al señor que hizo el disco en rigor. Hay una pena que es terrible, porque entre mejor lo haga el fulano, más desapercibido pasa. Esa pega es la del sonidista, es la del ingeniero de sonido. Y Rodrigo Carrasco fue el que nos hizo este disco. En realidad, él merece un gran aplauso porque más del 50% del grupo es él. Así que un aplauso para Rodrigo Carrasco, el ingeniero de sonido. Y con esto también agradecer a todos mis amigos sonidistas con los que he trabajado durante tanto tiempo, en tantos lugares, en tantos estudios, en tantos actos y en tantos borracheras posteriores, por supuesto. También agradecer a la casa donde estuve yo alojado artísticamente durante muchos años, a Alerce, que fue mi casa durante mucho tiempo. Quiero agradecer también todo su cariño. Y bienvenida a Leoturno, el sello con el que estoy trabajando ahora y que pertenece a Ricardo Domingo. Yo sé que la mayoría ha escuchado esto, pero siempre es bueno volver a contarlo porque, bueno, siempre hay uno que nunca lo ha escuchado. Y tal vez le sirva tanto como me sirve a mí hoy día esta historia, sobre todo en este tiempo. Descansa.